Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar, amigos. Pues ha sido un placer estar aquí con Alonso Urquiza, Francisco Castro, quienes nos han estado platicando sobre la sustentabilidad, sobre este congreso que van a tener ellos, del cual presiden. Y pues va a estar muy ameno. Yo creo que va a ser algo realmente que los va a sorprender a todos ustedes. Así que no dejen de acudir a ello. ¿Por qué? Porque yo creo que promete y promete, no importa la edad que tengan. Yo siento que no nada más, no es para gente tan joven, sino es para todas las edades. Y yo siento también que independientemente del trabajo que tenga cada uno, es algo que yo siento que tenemos que tomar conciencia el mundo entero sobre la sustentabilidad y ver cómo recuperamos o tratar de recuperar el mundo. En las noticias he visto, a ustedes, no sé si ustedes también, tantas cosas sobre que dicen nos vamos a acabar el agua. Por ejemplo, en la Ciudad de México calculan que para los años 40, 50 ya no va a haber agua suficiente. Y no nada más estamos hablando del agua, alimentos, por ejemplo, con todo los pesticidas que se están usando y muchas otras cosas que realmente, pues ustedes como químicos lo deben de saber, ¿no? El daño que se le da a estos alimentos nada más para poder eliminar los animalitos, por así decirlo. Pero ¿qué es mejor? ¿Nos comemos un animal o nos comemos el pesticida? ¿No? Claro, pero es que otra vez, parece que soy muy insistente, pero es que, o sea, bueno, se ha hecho una evolución como importante en cuanto a tecnologías para la agricultura, y se ha llegado a incrementar los rendimientos de manera altísima por hectárea de tierra, por ejemplo, pero es un ejemplo muy claro de un callejón sin salida. O sea, se aumentan los rendimientos de manera enorme, pero se destruye la tierra que se usa, se usan ¿no? pesticidas y fertilizantes, porque no se ha dado el cuidado al ciclo biológico que naturalmente regeneraría a la tierra y cuidaría de pestes o plagas o lo que fuera. A mí se me hace un ejemplo muy claro de como tecnología o desarrollo sin tomar en cuenta la naturaleza de los ciclos y el equilibrio. Pues sí. ¿Ustedes saben cómo nace la sustentabilidad? Más o menos, ¿cuánto tiene en el mundo la sustentabilidad, por así decirlo? Pues, como formalmente se empezó a usar en los 60s, ¿no? El término desarrollo sustentable. Tiene 66 años este término. Fue usado, pues, 66 años, estamos hablando de los años 50s, ¿ok? O finales de los 40s, más que nada. Pues hay mucha situación, ¿no? Donde realmente empezaron a ver que, por ejemplo, en una situación económica donde la pobreza empezó a reducirse mucho la pobreza en los últimos 50 años, por así decirlo, más que en los 500 años anteriores. Y eso también, pues, ¿qué tuvo que ver? También por parte de la situación del medio ambiente, de lo que estamos viviendo, en la situación social, en la situación ambiental. Por ejemplo, el mayor progreso ambiental pues ha sido hecho en el campo del desarrollo institucional, la cooperación internacional, precisamente con todas estas, empezaron a hacer publicaciones, darlas a conocer al mundo entero y empezar a decir que teníamos una emergencia, que teníamos que hacer una acción social todos. Y pues a raíz de ahí empezó esta situación y se ha dado mucho en las últimas 2-3 décadas, desde los 70s, por así decirlo, del siglo 20. Fue cuando empezó a desarrollarse muchísimo más. Yo estudié aquí, yo empecé aquí en la universidad en el año 79 mi carrera, y quiero decirles que realmente al momento que yo estaba empezando, los mismos arquitectos decían, ay, ¿qué pasa? No pasa nada y todo, ¿no? Y varios de los chavos nos pusimos de acuerdo para hacer en un proyecto que nos dejaron de como tarea, hacer un proyecto sustentable. A mí me encantaba todo lo que era la energía solar. De hecho, yo hice una maestría en energía solar al terminar mi carrera. Y fue de ahí donde empecé yo a empezar a ver, gracias al arquitecto Suárez, que me motivó mucho. Y Jorge, pues te mando un gran saludo, sé que me estás escuchando ahorita. Y más que nada, lo bueno de todo esto de lo sustentable es que, pues, nosotros lo empezamos a ver, ya chavos, pero no hubo un desarrollo completo. Y te comento porque ese proyecto donde nos pusimos de acuerdo para hacerlo de esa manera, los arquitectos ya viejos, pues nos echaron en cara que eso no era viable y que eso nunca iba a suceder. Entonces nos enfrentamos a ellos, jóvenes, estudiantes, nos enfrentamos a arquitectos de carrera, de renombre, que nos daban clase, y todos presentamos proyectos donde eran pues sustentables y muchas cosas de esas, ¿no? Se rieron de nosotros y créeme que las calificaciones fueron absurdas, porque a todos nos querían reprobar, nos querían poner 6, nos querían poner 7 como máximas calificaciones, hasta que se llegó pues a una situación donde pusimos una queja formal, ¿no? Y para ellos el argumento era de que eso no era viable. ¿Por qué recuperar el agua? ¿Por qué aprovechar el sol, por ejemplo, para calentar una casa haciendo una situación de recirculamiento de aire, ¿ok? Crear un efecto invernadero. Y todo eso pues viene siendo una parte sustentable. ¿Por qué usar calefacción cuando puedo usar esto, no? Sí, pues es, o sea, considerando que este punto de vista de la sustentabilidad lleva unos 50, 60 años, pues sí es algo que se ha tenido que pelear, ¿no? O sea, que se ha tenido que cambiar de ver como un, pues, como un costo adicional, como un inconveniente, y gracias, ahora se está viendo como un impulso, ¿no? O sea, un beneficio. O sea, si estás usando el sol, por ejemplo, en una casa para calentar, en vez de prender la calefacción, pues te estás ahorrando dinero, ¿no? En vez de que te digan que no sea viable, pues te sale mejor, es más aprovechoso. Entonces hay que cambiar esa visión de que es un problema a que es un beneficio. Como yo siempre dije, y este fue un lema que hace muchísimos años se lo dije yo al presidente municipal de Huixquilucan, pero hace muchos. Un día le dije, el problema para muchos no es pagar el agua, simplemente ya hay escasez de agua. Se lo dije de esa manera y sin quererlo yo, realmente yo no lo pretendí. Después de una semana, dos semanas, empecé a ver espectaculares en muchas zonas de Huixquilucan, donde estaban, donde realmente estaban diciendo este mismo lema que yo había dicho. Estaba empezando también, bueno, no estaba empezando, ya había empezado Interlomas, ya había muchas otras situaciones, y empezaron a poner espectaculares en todas estas zonas para eso. Cuida el agua, el problema no es pagarla, simplemente va a haber escasez. Sí, claro, ya, o sea, era lo que estaba pensando ahorita mientras hablaban ustedes dos. O sea, ya no es un tema de como si ahorras o no, si es complicado o no, es la única manera de hacerlo. O sea, si no lo hacemos considerando el impacto ambiental, pues eventualmente lo vamos a tener que dejar de hacer. O sea, fíjate, este término, como estábamos platicando, pues realmente nació hace 60 y pico de años. Sin embargo, ustedes jóvenes, les va a sorprender algo que también les voy a decir. ¿Qué tal ver la sustentabilidad a través de la historia, desde hace más de 2000 años, 3000 años? Les voy a contar algo que a lo mejor no lo van a creer, pero sí. Hace un tiempecito estuve yo en la ciudad de Jerusalén y vi las construcciones, y vi esta situación, y vi los muros que usaban. Y estos muros tan anchos de piedra de 30 centímetros que usaban, me quedó sorprendido. Y cuando de repente llegué con unas personas y les dije, ¿por qué este tipo de muros? Yo me imaginé que me iba a contestar alguna otra cosa. Antes le dije yo a mi esposa, y iba con mis hijos, les dije, miren, con estos muros, la intención era de que aquí esta ciudad en invierno es muy fría, hay nieve, hay que repeler el frío. Claro. En verano llega el sol a calentar hasta 40, 41 grados, para que se den una idea. Entonces la piedra les va a dar una buena temperatura en la parte de adentro y va a repeler el calor. Eso se los comenté yo a los chavos. Cuando de repente le preguntamos a las personas estas con las que íbamos, ¿por qué este tipo de situaciones?, me contestaron algo muy similar. Es que ellos buscaban hacer de sus construcciones sustentables. ¿What? O sea, ahí está la palabra, ¿no? Sustentables. ¿Hace cuánto se construye eso? 3000 años. Sí, tiene mucho más sentido, ¿no? O sea, construían con mucho más conciencia de su entorno. O sea, como la casa maya, esta que es de forma ovalada y tiene dos puertas que siempre están abiertas de manera transversal al óvalo, es fresca durante todo el año sin importar la temperatura de afuera. Igual en la península de Yucatán pues puede llegar a 40 grados en verano con una humedad tremenda. Sí, así es como suceden las cosas. Nos vemos a través de las necesidades de lo que realmente tenemos. Y hablando de sustentabilidad, no sé si ya saben de este nuevo invento que están haciendo también precisamente, pues no por mencionarlo, pero pues también sucedió ahí. Los soldados en Israel me dejaron con la boca abierta cuando estuve viendo hace poquito una situación que me dejó totalmente también sorprendido. Es gente que tiene que vivir en los desiertos días, semanas o meses, que a veces no les llega suficiente comida o no les llega suficiente agua. ¿Cómo crees que estos señores recuperan su agua? Te voy a decir algo que te va a sorprender. Tú hablaste hace un momento de botellas de PET, por ejemplo, que pues reutilizamos y eso, que también ahorita pues estas famosas plantas que están en las columnas que están sosteniendo el segundo piso, que dicen que están hechas a través de puro PET y que están reutilizándose. Pues fíjate que estos señores agarraron unos cilindros de metal de aproximadamente 2 pulgadas por 40 centímetros de ancho, de largo, por así decirlo. Los sellaron y los dejan al sol. Todo el día están en el desierto. Los dejan en el sol. Y lo único que hacen es, al dejarlos totalmente sellados, el sol está provocando en ellos una humedad por la parte de adentro. Y todo lo que tienen que hacer en la noche es abrirlo, inclinarlo, y tienen aproximadamente 1.5 litros de agua. Buenísimo, increíble. Sí, es todo un tema de condensación y de cambio de presión, ¿no? Sustentabilidad. Sí, sí. Sí, pues hace poco lo que estaban mencionando de que hace miles de años ya tenían como este tema muy claro, pues nace a partir de las necesidades del hombre, ¿no? O sea, hace ya sea en los desiertos o en la Riviera Yucateca o en Israel, la necesidad era cuidar su medio ambiente, porque si no, no sobrevivían, ¿no? O sea, si no aprovechaban las paredes, si no aprovechaban las brisas y así, pues no, no iban a seguir vivos. Y a, con el cambio de la tecnología, yo creo que con esta explosión en el último siglo que ha habido de tecnología, dejó de ser una necesidad cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, pasó de largo. Y ahora estamos, o sea, tanto exageramos ese no cuidado del medio ambiente que ahora tiene que volver a ser una necesidad para que sigamos sobreviviendo, ¿no? Es, estamos regresando a la historia. Dubái es una ciudad nueva y según las reglas de Dubái, tienes que tener sustentabilidad en tus construcciones y en muchas otras cosas. En los Emiratos Árabes se está construyendo una ciudad totalmente sustentable, al 100%. De manera, no nada más es eso, sino que tampoco se va a permitir, por ejemplo, contaminación ni nada de eso. Todos los vehículos que van a circular o que ya están empezando a circular en esta ciudad son eléctricos. Entonces, pues ahí está, chavos. Qué padre. Pues sí, creo que ha habido progreso importante o sea, hemos avanzado desde los 60s hasta hoy. Estamos en un, o sea, parados como en un, no sé cómo decirlo, en un punto de inflexión, okay. Donde, ajá, exactamente, donde como el futuro va a ser definido en estos 5 años o 10 años, o sea, no sé, un ejemplo muy claro, el precio por kilowatt de energía fotovoltaica se ha reducido en un 70% en los últimos 10 años. O sea, ese tipo de cosas es al que me refiero. El poder de cómputo de un computador de alrededor de $1,000 crece exponencialmente. O sea, es una locura. Entonces, las cosas que vamos a poder hacer ayudados por la tecnología en estos años va a darnos la oportunidad de transformar el panorama. Pues muy bien. Gracias, chavos. A ti, Alonso. A ti, Fran, por estar aquí con nosotros en Elite Espacios. Y ya saben, amigos, suscríbanse al Congreso. Yo creo que van a aprender mucho. No importa de quién se trate, de quién estén ustedes escuchando. Vayan al Congreso. Van a aprender algo. Pues muchas gracias a ti, Abraham, por recibirnos. Y gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.